corazón, todo lo entregué, te vengo a adorar, mi Señor y Rey. En el santuario estoy, mi alma limpia está, con mi corazón puro hoy te quiero adorar. Te pido, Señor, hazme un adorador para adorarte en santidad, en espíritu y en verdad, mi Señor. Así es que te quiero adorar. Corazón, todo lo entregué, te vengo a adorar, mi Señor y Rey. En el santuario estoy, mi alma limpia está, con corazón puro hoy te quiero adorar. Te pido, Señor,